extra, ahora sí que extra en tiempos extra. Y con esto pues el Barcelona logra el doblete que estaba buscando, ese famoso doblete del que estaba diciendo Piqué que firmaba cualquier carta que le garantizara eso al principio de la temporada, porque no es nada fácil, nadie ha conquistado un triplete, y yo estoy hablando del triplete, hablando del Champions, la Liga y la Copa del Rey, en todo lo que pues se ha hecho el torneo de estas tres competiciones. Y entonces Barcelona pues se siente muy halagado al recibir esta Copa del Rey, que le sabe pues a rey, le sabe muy rico, porque recordemos que sus dos contrincantes más directos, el Real Madrid y el Atlético Madrid, están en la final de la Champions, esta final que se juega el sábado ya, pues ya está sobre nosotros, próximamente a pues a lo que se dé en Italia, en San Siro, se va a enfrentar el Real Madrid al Atlético Madrid, y de estos dos saldrá el nuevo campeón de la Champions League, que es el torneo más difícil de conseguir probablemente en el mundo. El nivel de competencia es muy elevado, y bueno, se puede decir que el Atlético de Madrid se lo merece un poquito más, porque ha derrotado a los campeones de diferentes países. Primero recordemos que apenas empató con el PSV Eindhoven y se fueron a tiempo extra, no se resolvió nada, se fueron a penales, y hasta el octavo penalti fue que se resolvió eso, avanzó el Atlético de Madrid sobre el equipo de Guardado. Y con eso pues tuvieron la oportunidad de enfrentarse al Barcelona. Y pues Barcelona, siendo campeón de España, también pierde con el Atlético de Madrid en un pues partidos muy cerrados, en los que el Barcelona realmente empata con el Atlético de Madrid, pero por el gol de visitante pasa el Atlético de Madrid. Y lo mismo pasa con el Bayern, que es el campeón de Alemania. Entonces ahí tienes a tres campeones seguiditos. Con el Bayern también empatan, y también es el gol de visita lo que los saca adelante. Y con esto pues ellos son los que van a enfrentarse al Real Madrid, que tuvo un camino un poquito más fácil, si es que se puede llamar fácil a cualquier de estos pues rigores que se le ponen a los equipos en la Champions. Recordemos que hasta para cuando decimos fácil, pues es enfrentarse a la Roma, enfrentarse al Wolfsburgo, enfrentarse al PSG, enfrentarse a este Manchester City en la semifinal. Y con eso pues ya tenemos la revancha soñada, ¿no? La revancha soñada, porque el Atlético de Madrid se enfrentó a este mismo Real Madrid hace apenas un año, bueno, ya 2 años de esa final que se juega, pues prácticamente tenían la copa ya ganada los del Atlético de Madrid, y en el último segundo les empatan el partido y con eso lo mandan a tiempo extra, y en el tiempo extra pierden siendo arrollados por un Real Madrid que fue muy superior en estos tiempos extra. Bueno, y todavía hablando de las copas en Alemania, este fin de semana no nada más la Copa del Rey, fueron todas las ligas, tenían su competencia interna, y pues una de ellas es la Copa Pokal de Alemania. Esta copa se juega pues básicamente al final de la liga, pues ya se enfrenta nada más la final, pero pues durante toda la temporada se van jugando con equipos de tercera, de segunda y de primera en la Bundesliga. Y entonces en la final teníamos al Bayern Múnich enfrentándose al Dortmund, para variar, estos dos equipos que son pues el deleite de la Bundesliga es generalmente el primero y segundo lugar. Pues gana el Bayern 1-0 para no hacerla larga. Un partido también difícil, como siempre se le hace el Dortmund al Bayern. Y pues la diferencia es otra vez un jugador que es diferencia en el Bayern. Es un jovencito y pues hace la diferencia en el momento más oportuno. Recordemos que no es tan fácil enfrentarse al Bayern porque tienen tantas estrellas que en cualquier momento te matan. Y pues con esto el Bayern gana otra vez la Copa Pokal, como le dicen ahí en Alemania. Tantos y tantos equipos que se registran al principio de la temporada para jugar esta copa. Y pues realmente la gana el Bayern Múnich, la gana en penaltis. O sea que se fueron a tiempos extras, pasaron prórroga, se van a penaltis. Y en el último penalti, que es cobrado por Costa mete su penal y con eso pues ganan esta Copa Pokal, como le dicen. Pues muy buena. Como les digo, muchas de estas copas se fueron a tiempos extras o se fueron a la larga, hasta penaltis. Y bueno, vámonos entonces a lo que pasó en la Coupe de la Ligue, esta que fue la copa en Francia. El PSG se enfrentó al Lille también este fin de semana y en este también le gana pues un poquito más holgado. El PSG le gana 2-1, pero no se tuvieron que ir ni a tiempos extras ni nada, empezaron ganando y terminaron pues metiendo el 2-1 también. Entonces Di María, anotando en el minuto 74, le da la victoria al PSG sobre Lille, y Lille pues se va a quedar con ganas otra vez de la Coupe de la Ligue, que ya lleva bastantes años seguidos siendo del PSG. Y pues con esa inversión millonaria, cómo quitársela, ¿no? En Inglaterra también se jugó la FA Cup. El FA Cup se jugó entre Crystal Palace y Manchester United. Y en este enfrentamiento el Manchester United le gana 2-1 al Crystal Palace. Y con esto Van Gaal estaba ganando su primera copa con el equipo, con el Manchester United. Y es curioso porque eso lo hace creo que el único entrenador en ganar copas en cuatro diferentes ligas. Sí, él ha sido entrenador en, obviamente, en Holanda, en Barcelona, obviamente en España, en Inglaterra y ¿cuál será la otra? Me imagino que debe ser Italia, pero no estoy muy seguro. Entonces, con esto también se fueron a la prórroga, iban 1-1. Primero abrió el marcador a Ponchen, que juega para el Crystal Palace, en el minuto 78. Y en el minuto 81 Mata empata para el Manchester United, y esto lo manda a la larga. Y Lingard mete el gol que define este partido al minuto 110. Y con esto pues yo pensé que sería suficiente para que Van Gaal se salvara. Vi unos recortes, porque como sabrán, a Van Gaal le dieron cuello y no le gustó nada la forma en que lo hizo el Manchester United. Se puede decir que Van Gaal hubiera estado inclinado a dejar el banquillo del Manchester United si le hubieran hablado con la verdad, si le hubieran hablado de frente y no les hubiera cobrado un centavo. Pero como se tuvo que pues enterar de que lo iban a despedir por medio de Mourinho, que ya es razonablemente, se puede decir que él va a ser el nuevo entrenador de Manchester United, aunque no ha sido anunciado oficialmente. Mourinho le llamó y le dijo que lo iban a despedir, entonces imagínate eso. Como los dos habían sido entrenadores, auxiliares en el Barcelona, pues de ahí fue que Mourinho le va y le avisa al buen Van Gaal que lo iban a despedir. Y con esto pues él dijo, bueno, pues yo me voy, pero me van a tener que pagar parte de mi última temporada en que iba a comprar una casa, iba a decir. Le iban a pagar 8 millones de libras por entrenar al Manchester United en esta última temporada. Y como no le avisaron, no le quisieron serle franco, pues les va a cobrar nada más 6.6 millones de libras esterlinas. Sí, así como lo escuchan. Parece ser que... yo recordaba un número más bajo de libras esterlinas. Tal vez lo que estoy hablando es millones de dólares. 6.6 millones de dólares. Entonces, pues de todas formas, ¿no? mucho dinero por no hacer nada. Por nada más tener que revocar su contrato. Le van a pagar esta cantidad a Luis Van Gaal. Como yo les había adelantado aquí, pues era probable que iba a salir Van Gaal. ¿Por qué? Porque no era de la misma constitución, no tenía los valores, como lo definió uno de los jugadores de Manchester United, los valores que busca la misma institución sobre cómo llevar las cosas, cómo hacer las cosas. Recordemos que le dieron mucho dinero durante las dos temporadas que estuvo ahí para conseguir a los jugadores que él quisiera, trajo muchos nuevos jugadores. Tal vez parte de sus problemas comenzaron con que él trajo a muchos jóvenes para tratar de integrarlos al equipo, y pues esos resultados no se van a ver hasta después. Entonces, sea lo que sea dicho, pues tal vez no les gustó cómo manejó esto de la situación del Chicharito, cómo salió el Chicharito. Como Chicharito va y se vuelve el jugador más valioso de la Bundesliga, porque ya fue declarado el jugador más valioso de la Bundesliga, el buen Chicharito. Y pues el Manchester United acaba teniendo una de las temporadas, su temporada más baja en cantidad de goles anotados de toda su historia. Imagínense eso. O sea, mandas a un goleador que tenías ahí sentado en la banca, no lo querías seguir contratando, lo dejas ir en un momento muy vulnerable para el jugador, y sin embargo no consigues a nadie que lo reemplace. Recordemos que se llevó a Falcao, el colombiano, que en ese momento era lo mejor que había en el mundo, y pues simplemente no funcionó, estaba lastimado, simplemente nunca regresó a su nivel. Y pues con esto se va al Van Gaal, el ex entrenador de Holanda, sí, el mismo que nos inventó el penal ese que se tiró su compatriota. Bueno, con esto pues ya cerremos eso, porque si no me voy al mundial y tenemos que hablar de cosas que no tienen nada que ver ahorita. La Bundesliga también tiene un partido de descenso, de playoff. O sea que los tres equipos de abajo, nada más dos, caen directamente al descenso. Y uno se tiene que enfrentar al mejor equipo o al tercer equipo que viene viene en ascensión, ¿no? Y en esta ocasión se enfrentó al Nuremberg, el Eintracht Frankfurt, que trataba de rescatar el nivel en el que estaba jugando en la Bundesliga. Y pues a base de ganas empatan primero, el primer partido empatan 1-1 y el segundo lo gana Eintracht Frankfurt con un 1-0. Pues ¿qué significó esto? Significa que el Eintracht Frankfurt de Marco Fabián, el mexicano, va a tener fútbol para el año que viene en la Bundesliga. Si así como lo ven, el entrenador confió en Fabián, por lo visto no le tiene mucho amor. Recordemos que el entrenador de la Eintracht Frankfurt es el croata, el mismo croata que le hizo de emoción con México y con todo lo que dijo antes del partido entre México y Croacia en el Mundial del 2014. Y con esto pues se dejó se ve que no le tiene mucho amor al jugador Fabián, pero Fabián de la Mora, pero lo metió a Marco Fabián y lo jugó desde el minuto 11. O sea que tuvo que sacar a un jugador al minuto 11 nada más porque no quiere tenerlo de iniciante o de jugador que viene de la banca. Eso es lo que quiere que sea. Y pues en el minuto 66 Seferovic mete un gol que los mantiene en la liga, en la Bundesliga. Y pues qué bueno para Marco Fabián que va a poder seguir comprando sus carros deportivos como el que mostró en una de esas entrevistas que le hicieron pues estando ya en Alemania, ¿no? Entonces pues qué buena suerte por el equipo. De veras que es tiene mucha gracia que vea el entrenador que sí puede contar con Marco Fabián y que tal vez para la siguiente temporada tendrá que ponerlo más minutos. Bueno, pues eso es todo por Alemania. Ya nada más falta la Copa Italia, en donde se enfrentaron, obviamente la Copa Italia es de Italia, y se enfrentaron el Milán contra la Juve. Y también en otro partido que se fue a la prórroga, la Juve gana 1-0 después de estar 0-0 en el primer y segundo tiempo. Morata, otra vez el buen jugador que fue prestado por el Real Madrid al Juventus, pues le resuelve el partido a los de la Vecchia Signora. Y con este 1-0 pues consiguen la Copa Italia, algo que también estaba buscando la Juve, otro doblete en la forma en que ellos pueden ganar localmente, ¿no? En Morata, por cierto, de la Juve, pues va a dejar de serlo al final de esta, bueno, pues ya inmediatamente, ahora que son los tiempos y espacios en que ya se acabó el fútbol en Europa, pues regresa a su equipo el Real Madrid. Recordemos que el Real Madrid lo había prestado a la Juve y pues de una forma muy graciosa la Juve elimina al Real Madrid del año pasado con goles de Morata, y con esto pues hace que los del Real Madrid vuelvan a pensar bien lo que hicieron con ese transferimiento, ese movimiento que hicieron, y pues lo regresan a su plantilla. Lo tendrán disponibles para la jornada, la temporada que se viene en la liga, pues apenas regresen de todos los compromisos de verano que tienen las selecciones, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso es todo por eso. También tuvimos fútbol en la Copa Libertadores de América. Ya tenemos a los semifinalistas. Primero, pues los partidos de vuelta. El Atlético Mineiro le gana al Sao Paulo 2-1. En el global también Boca Juniors y Nacional empatan 1-1, se van a penales y gana Boca Juniors 4-3. Pumas, Independiente del Valle, Pumas le gana 2-1 a Independiente del Valle, se van a penaltis y Pumas pierde 5-3, y con esto pues se queda fuera de la Libertadores y pasa Independiente del Valle de Ecuador. Después, en otro partido, el Atlético Nacional le gana 3-1 a Rosario Central, y con eso pasa a las semifinales de la Copa Sudamericana.

soy tan fácilmente se ve enredar. ¿Dónde he oído yo esto antes? Tú te acercas y yo doy un paso atrás. Yo doy un pasito adelante, miedo, corre mucho más. Si te quitas los zapatos, corre mucho más. Te doy cuerda y aunque me interesa, no soy una de esas. Cuerda para el muñequito, apuntamos, papá. Que tan fácilmente se ve. 8:36 de la noche, estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y pues seguimos con todo lo que hay en el mundo del deporte, especialmente el básquetbol profesional, la NBA en Estados Unidos. Y pues es que ya están las series de conferencia, las finales de conferencia, que son el pasito anterior a la gran final. Hay 4 equipos que quedan vivos. Golden State Warriors se han estado enfrentando al Oklahoma City Thunder. Y pues, créanlo o no, Oklahoma City lleva una delantera de 3-1. Y no nada más eso, sino que han sido unas palizas que le han metido últimamente a Golden State Warriors, que empiezan ya a preocupar. Parece ser que no van a ganar el pase a la final. Se está viendo cada vez más difícil. Recordemos que no necesitan ganar 4 de los 7 partidos. Y al Thunder pues ya no necesita uno más. Y tiene un juego restante en casa. Entonces pueden sellarlo todo ahora que se enfrenten mañana. En la otra serie pues está un poquito más parejo. Toronto y los Cavaliers ahorita están jugando y también tienen su serie empatada 2-2. Ahorita pues sí, ya parece que Cleveland va a ganar este quinto partido. Ahorita pues acaba de terminar el tercer quarter y ya van ganándole 100-60 a Toronto. Como que lo están haciendo muy real el dolor a Toronto. O sea, yo fui uno de los que dijo aquí que Toronto probablemente no iba a ganar muchos partidos y ya me sorprendieron ganando 2. Y sin embargo, pues hoy sí los Cavaliers se están asegurando de que Toronto agarre el mensaje y vea que realmente no tiene chance contra LeBron y todos sus secuaces. Recordemos entonces esta serie. Pues el pasado jueves se enfrentó los Cavaliers contra Toronto y los Cavaliers le ganan 108-89 en un partido que estuvo reñido, pero al final pues los Cavaliers se lo llevaron. En el segundo juego, que fue el sábado, que fue una sorpresa, Toronto le gana 99-84 a Cleveland en su propia cancha. Y pues después de ese partido pues fueron transferidos a lo que es Toronto, y en Toronto volvieron a ganar los Raptors 105-99. Eso fue el lunes, y pues con esto la serie se ponía 2-2. La serie estaba 2-0 en los dos partidos que se jugaron en Cleveland. Los dos partidos iniciales que se jugaron en Toronto, porque los dos fueron el 2-1 y el 2-2 fueron en Toronto. Y entonces el de hoy también es en Toronto. Y en ese partido ya van 100-62. Ya bajaron de 40 puntos a 38 nada más de diferencia. Entonces pues esperemos a ver qué sorpresa nos tiene este deporte que es tan apasionante. Recordemos que es bastante difícil mantener el nivel de competencia todo el año, y tal vez es lo que le está pasando a Golden State Warriors, que se les está acabando el aceite, se les está acabando la presión en la máquina. Recordemos que este año ellos rompieron el récord de más partidos ganados en una sola temporada con 73 partidos ganados y nada más 9 perdidos. Entonces imagínense ese récord y de repente pues entras a los playoffs y se te lastima Stephen Curry, que había sido el jugador más valioso de la liga, votado por todos los que tienen algún voto en esto. Fue el primer jugador seleccionado unánimemente y pues se te lastima, y entonces con todo y todo pues pasaste tus series. Las dos series que tuvieron las controlaron bastante bien, y llegas a esta serie y de repente el Thunder como que no te está respetando la jerarquía. Recordemos que el Thunder también tienen a muy buenos jugadores, y pues se han asegurado de que es el único equipo esta temporada de ganarle un partido en la casa a Golden State. Recordemos que ellos no habían perdido ningún partido de la temporada regular en su estadio. Y aparte de eso, pues son el único equipo en anotar 118 o más puntos en dos partidos seguidos de playoffs. Y no nada más en los playoffs, sino es la serie final contra Entonces, pues con esto ya se imaginarán, pues los focos rojos están ahí. Westbrook está haciendo maravillas para llevar a su equipo a la locura, que sería una final y ganarla. Recordemos que había unos rumores de que lo iban a cambiar de equipo, que lo iban a transferir a otro equipo al final de la temporada, porque es obvio que Oklahoma pues es un mercado pequeño y no tienen el mismo poder financiero que tienen otros centros con más gente y con más fanáticos, y que obviamente tienen a dueños que pueden dar un cheque mayor a Westbrook. Pero pues hasta ahorita se sigue manteniendo ahí, y pues los fanáticos son muy agradecidos de que él todavía se quiera quedar en una ciudad como Oklahoma City, y los está llevando en el primer partido. Por si no lo escucharon, fue el miércoles, el segundo partido. Yo ya les había dado lo que había pasado en el primer partido, pero en el segundo partido, Golden State Warriors, esto fue el miércoles pasado, le gana 118-91 al Thunder en el lo que sería el 1-1. Después, el domingo, Oklahoma City le mete 133-105, que pues yo me imagino que debe ser el margen más grande de victoria en toda la temporada y en playoffs de un equipo sobre Golden State. Después, como si no fuera suficiente, pues le ganan un partido, el cuarto de la serie, le ganan 118-94 a Golden State, y con esto pues la serie se pone 3-1 y se enfrentarán mañana se enfrentarán pues otra vez en Oklahoma, y puede ser que Oklahoma pues cierre la serie ahí, pues para que no le tenga que jugar otra vez a Golden State en la bahía. Recordemos que ellos no quieren regresar a esa casa, que pues esa duela que ha sido muy bien defendida por los guerreros de Golden State, y que no habían tenido ningún desplante todavía hasta pues que comenzó esta serie. Entonces pues se pone calientita la cosa, y veremos en qué queda esto. Ya no queda mucho, pero pues ya es cuando se pone mucho más emocionante estas series. Bueno, pues vámonos entonces ahora a las ligas mayores, al béisbol de Estados Unidos, a la MLB. Y pues tenemos a muchos partidos que se están dando ahorita. Para empezar, pues da la noticia de que Bradley de los Red Sox pues extendió su liga de juegos con un hit por lo menos a 29 juegos. Y con esto pues Jackie Bradley Jr. pues sigue en lo grande, ¿no? Mientras otros jugadores se pusieron a hacer bronca, porque es lo que pasa con muchas de las estrellas en el béisbol, que se ponen muy... se les sube el ego y empiezan a hacer pelea. Este jugador simplemente juega. Es muy buen bateador, y con esta liga de juegos consecutivos alcanza a Johnny Damon por pues la liga más grande, la cuarta más larga en la historia de las ligas mayores. Entonces ya nada más tendrá que seguir un par de juegos más para poder romper el streak, como le dicen aquí en Estados Unidos, la liga de juegos seguidos. Y pues mucha suerte a los Red Sox y a sus fanáticos. Ya sabemos que pues tienen a muy muy buenos fanáticos que quieren a su equipo a morir, ¿no? Bueno, vayamos a los resultados del día de hoy. Por ejemplo, Atlanta y Milwaukee están en tiempo, en innings extra. Se van a extra innings, como le dicen acá. Y van empatados ahorita 2 a 2 en la décima. Houston le va ganando 4 a 3 a Baltimore en la octava. Y los Dodgers y Cincinnati están 0 a 0 en la tercera entrada. Otros partidos, Seattle y Oakland van 1 a 1 en la tercera entrada. Y ya resultados finales, pues los Mets de Nueva York le ganan 2 a 0 a Washington. Minnesota le gana 7 a 5 a Kansas City. Philadelphia le gana 8 a 5 a Detroit. Chicago, los Cubs le ganan 9 a 8 a San Luis. Los Ángeles de Los Ángeles le ganan, pierden 9 a 15 contra Texas. Cleveland le ganan 4 a 3 a los Chicago White Sox. San Francisco le gana 4 a 3 a San Diego. Pittsburgh le gana 5 a 4 a Arizona. Toronto le gana 8 a 4 a los Yankees de Nueva York. Boston le gana 10 a 3 a los Rockies de Colorado. Y Miami le gana 4 a 3 a Tampa Bay. Sí, pues todo esto en las ligas mayores, los resultados que se están dando hoy. Y es que hay muchos equipos que pues han estado jugando muy bien últimamente. Y pues vamos a dar los que van de líderes en sus divisiones. En la americana, en la este, Boston está en primer lugar con 29-17, seguido por Baltimore con un récord de 26-17, seguido por los Yankees con un récord de 22-23, y al fondo están Toronto y Tampa Bay. En la central, los White Sox van ganando el primer puesto con un récord de 27-21. Cleveland tiene un récord de 25-20 en segundo. Kansas City está en tercero con un récord de 24-22, y al fondo están Detroit y Minnesota. En la oeste de la americana, Seattle va en primer lugar con un récord de 27-18, seguido por Texas con un récord de 27-20 y Los Ángeles de Los Ángeles con un récord de 21-26 están en tercero, seguidos por Oakland y Houston en el fondo. En la nacional, en el este, Washington tiene un récord de 28-19 perdidos en primer lugar, seguido por los Mets en segundo con un récord de 27-19, y Filadelfia con un récord de 26-21 en tercero. En el fondo están Miami y Atlanta. En la central, los Chicago Cubs están en primer lugar con un récord de 31-14. Pittsburgh tiene un récord de 26-19 en segundo, y San Luis con un récord de 24-23 está en tercero. Al fondo están Milwaukee y Cincinnati. En la oeste, San Francisco ya tomó la delantera en esta división con un récord de 30-19. Seguido por los Dodgers con un récord de 24-23. Colorado con un récord de 21-24. Arizona con un y San Diego son los que están al fondo de esta división. Y recordemos que los Gigantes de San Francisco llevan en sus últimos 10 juegos 9 ganados y 1 perdido, y sus últimos 5 partidos han sido ganados, entonces han sido victorias. Entonces, pues con este tipo de ligas, de juegos consecutivos ganando, pues es muy difícil mantenerle el paso. Es por eso que los Dodgers, que nada más llevan 3 ganados al hilo, ya se han puesto bastante detrás. Ya están 5 juegos detrás de San Francisco, sino que hace una semana o 2 semanas los Dodgers estaban en primer lugar de la oeste en la nacional. Bueno, pues eso es todo por el béisbol, las ligas mayores. Y vámonos a un reporte que salió de la NFL, que parece ser que hay jugadores que están usando pues materiales, químicos, para mejorar su rendimiento en las canchas, y parece ser que van a va a haber algún tipo de consecuencia, porque hay un reporte que indica que Clay Matthews, Julius Peppers, Mike Neal y James Harrison, todos estos jugadores están siendo investigados para ver si realmente están usando sustancias que no deberían de estar usando. Pues parece ser que sí va a haber algún tipo de castigo si se les encuentra usando estas sustancias, y esta es una de las primeras veces que se escucha que en la NFL algo se hace por parar el uso de todas estas sustancias que no deberían de usar. Recordemos, los esteroides pues son una sustancia química que es inyectada en el cuerpo para poder conseguir más volumen muscular. Otra de las noticias que sale de la NFL es, parece ser que Ronald Leary, que es un liniero ofensivo, ha pedido que se le cambie del equipo de Dallas. Y sí, parece ser que no está muy contento. No se ha reportado a los entrenamientos, que son pues opcionales hasta ahorita. Lo único que no es opcional de estos entrenamientos es el minicamp, el campo. Pues es como una serie de instrucciones que se le dan a los jugadores al final de estos entrenamientos de equipo completo. Y parece ser que no se ha reportado, y es porque perdió su trabajo en octubre, jugando con Lael Collins, que fue confirmado como el jugador estrella que iba a comenzar en la línea ofensiva en su puesto. Y es por eso que ha decidido que quiere buscar dónde jugar el año que viene. Leary tiene un contrato que estipula que va a tener un pago por jugar un año de 2.5 millones de dólares. Y pues es muy raro pensar que de algo le va a servir el pedir que lo transfieran. O sea, yo pensaría que este jugador lo podrían transferir pues al final de la temporada y encontrar a alguien bueno, pero es medio raro que este jugador no quiere reportarse, porque están a punto de ya comenzar pues los entrenamientos mandatorios que tienen en la NFL. Y pues, para los que no sabían, la batalla legal de Tom Brady para jugar los primeros 4 partidos de la temporada 2016 sigue en marcha. Parece ser que hoy el mariscal se tuvo que presentar una apelación a lo que ha sido la reinstitución de su castigo, que no tuvo efecto para el 2015. Y que si hubo un castigo que se le dio a los Patriotas, que fue el no tener una selección colegial de primera ronda, pero pues eso es lo mínimo que se le podía hacer por Deflategate. Y ahora parece ser que no quieren aceptar que la NFL esté imponiendo su poder. No sé qué pasará, está muy interesante esto, pero ya es algo que ya cansó. Es más, el mismo jugador pues lo han grabado diciendo que él ya no le importa tanto, que ya esto lo está haciendo nada más como una medida entre la asociación de jugadores y el jugador, que ya nada más quiere jugar o no jugar, pero que ya se acabe este problema. Pues ya veremos. Otra de las noticias que sale en la NFL es que Ezekiel Elliott no va a poder jugar con unas de esas camisas cortaditas que le gustaba, de las que él quería imponer moda. Hay unas reglas en la NFL que no permiten el uso de estas camisas, y pues será que tendrá que usar su camisa normal de juego. Bueno, pues eso es todo. Les tenía una noticia sobre Mike Shanahan y sobre RG3. Recordemos que es una novela que lo que se ha dado con RG3, Robert Griffin III, que fue el mariscal de Washington Redskins hasta que pues, lo cambiaron en esta pretemporada. Lo llevaron a que se fuera a Cleveland, porque recordemos que los Redskins ven a Cousins como el quarterback estrella ahorita en esta franquicia. Y pues Mike Shanahan fue el entrenador que estaba a cargo de los Washington Redskins cuando tuvieron que escoger a este jugador en un draft. Recordemos que Washington lo dio todo para poder elegir a este jugador y poder tomarlo como el número 2 del 2014. Y bueno, del 2000, me parece el draft del 2013 o 12, perdón. Y pues recordemos que ha sido un problema para los Redskins que pues el primer año sí tuvieron a un jugador muy capaz y que poco a poco fue perdiendo el color. Lo establecido era que le habían puesto una ofensiva diseñada para sus capacidades deportivas, que era sobre todo correr con el balón, y pues era muy bueno jugando así. Y el segundo año que estuvo en Washington comenzó por decirle al entrenador que él no iba a seguir jugando para lastimarse corriendo, que él no veía que otros mariscales lo hicieran, y por eso le pidió a su entrenador que quitara las jugadas que le daban más éxito a los Redskins. Y pues se volvió un fiasco su temporada, tanto así que pues después de esa segunda temporada, en la tercera pues lo sienta Shanahan, y pues básicamente Shanahan todavía no se olvida de que le costó el trabajo, ¿no? Le costó el trabajo el criticar a Robert Griffin. Recordemos que era como una de las estrellitas que salía de Washington, y su dueño fue realmente el que lo quiso seleccionar. Eso es lo que dice Mike Shanahan, que fue el entrenador también de Denver y fue el entrenador de los Redskins hasta el año pasado, donde lo sustituyeron por Jay Gruden. Y pues el pobre Shanahan pues realmente trató de trabajar con él. Le dijo que no lo seleccionan para empezar, no, le pidió que no entrara en ese problema de que tenía que dar todo su reino por un solo jugador, pero sucedió que sí se dio, y bueno, trató de adaptarse, no pudo, y ahora pues RG3 está en Cleveland. Está con otro equipo, está haciendo las cosas bien, está tratando de encontrar su ritmo de nuevo. Y Cousins se quedó como el quarterback estrella de los Washington Redskins. Y pues así se queda la historia, nada más que parece ser que todavía no se le olvida a Shanahan lo que pasó, y que todo pues fue la culpa del dueño de Snyder, que para variar metió su cuchara en donde no tenía que hacerlo. Era algo que estaba funcionando y sin embargo lo quiso cambiar, igual que quiso forzar el tener al RG3 en Washington. Bueno, pues eso es todo por la NFL. Pues ya la única noticia que tengo de Fórmula 1 es que ya se viene el Gran Premio de Mónaco, ¿sí? La carrera más importante del año, o por lo menos la más espectacular en cuestiones al panorama y al tipo de carretera. Recordemos que este Grand Prix se corre en las calles de Mónaco, se cierra todo el Principado y se corre ahí. Y recordemos que están calientitos los puestos. El primer puesto pues sigue perteneciendo a Nico Rosberg, con todo y con que fue eliminado de la carrera en España, en Barcelona. Pues recordemos que Nico Rosberg había ganado las primeras 4 carreras del año, y con eso tiene 100 puntos y sigue liderando lo que es Fórmula 1. y pues Max Verstappen fue el que le ganó el premio en España. Recordemos que el accidente que tuvieron Nico Rosberg y su compañero de equipo Lewis Hamilton fue lo que llevó a que pues fuera más fácil para Max Verstappen, que es un corredor de 19 años, ganar su primera carrera. El holandés pues tuvo mucha suerte, pero pues así es como se hacen los sueños, tienes que estar ahí presente. Bueno, pues esto es todo por la información deportiva el día de hoy. Fue un placer estar con ustedes. Quédense en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te entretiene. Nos vemos, buenas noches. Pueda sentir. Estoy cansada de esperar todo el día a que el teléfono quiera sonar. Necesito compañía, mis nervios van a estallar. Basta, me arreglo y salgo de casa. Quiero tomar una copa y sentir en la voz. escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio.